Radio Universidad apoya y adhiere a los 21 puntos de la Iniciativa Ciudadana para una nueva ley de radiodifusión. Punto número 17. La publicidad sonora y audiovisual será de total producción nacional y deberá siempre diferenciarse de los contenidos de la programación. No estará incluida en esta. Se difundirá en tandas claramente identificadas al inicio y al final por la señal distintiva del medio y no inducirá estafas y engaños a la comunidad. 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación.